Está bien, pero no te enojes, no lo ves. Es que siento celo, no lo ves. Papi, lo siento. No quise hacerte una escena, pero yo casi siempre me desespero. Si alguien te mira, ¿y quién no suspira por esa carita que tiene? Mami, te juro que soy sincero y aunque me tiren, tú vas primero. Sé que no lo expreso como debo, pero y yo te tengo por encima de todo. Las mujeres y el dinero no son suficientes para alejarme de ti. Yo lo que quiero es ir a buscarte. Hay que verte pa' que hagamos esto. Yo te tengo por encima de todo. Y si quieres alejarte de mí, ¿por qué corre pa' venir a buscarme? Contigo yo lo tengo todo, odio y amor. Baby, no me guardes rencor y perdóname por todas las veces que salía. Cuando me iba por la noche y llegaba en el día con excusas y cuentos. Juro que ya no soy eso, no me importa más que lo nuestro. Rompernos sé si nos compensaría o si nos arrepentiremos pa' toda la vida. Fue tanto tiempo de bien y que va entre nosotros, que ahora que te tengo solo para mí me resulta tan raro tenerte aquí a mi lado. Y no me preocupa que piensen que yo estoy loca y si estoy loca y que tal vez cambiaste y yo también cambié, pero es tan difícil, bebé. Yo te tengo por encima de todo. Esta fama y el dinero no son suficientes para alejarme de ti. Yo lo que quiero es ir a buscarte y traerte pa' que hagamos de esto. Yo te tengo por encima de todo. Y si quieres alejarte de mí, ¿por qué llamas pa' que vaya a buscarte? Está bien, pero no te enojes, no lo ves. Es que siento celos, no lo ves. Papi, lo siento. No quise hacerte una escena, pero yo casi siempre me desespero. Si alguien te mira, ¿y quién no suspira por esa carita que tienes? Yo te tengo por encima de todo. Por encima de todo, encima de todo. Si te veo bailar, si vas a besarme, encima de mí, encima de todo.